Este es mi pecado. ¿Cuál es el tuyo? Mi pecado eres tú. Mi destino ya estaba sellado contigo, y el corazón te entregué. Y aunque el mundo intentó separar los caminos, nunca olvidé. Tus caricias marcaron mi piel y tu voz mi corazón. Y en tus brazos el cielo encontré, y en tus ojos la fe. Eres tú y solo tú la razón por la que viviré. Fuiste tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé. Mi pecado eres tú, siempre te amé. Pasado no existe, sigues aquí junto a mí. A pesar del dolor, tu recuerdo persiste, voy tras de ti. Tus caricias marcaron mi piel y tu voz mi corazón. En tus brazos el cielo encontré, y en tus ojos.